arañas de Marte. Pues nada, tenemos más niños, más niñas, chavales y chavalas a casco porro. Adolescentes. Para lanzaros en este segundo programa. Sí, sí, adolescentes, preadolescentes, niños y niñas pequeños y pequeñas, de todo niños, tenemos. Niños, pequeños. Creemos que os va a gustar. Esperemos que por lo menos como el primero, ¿eh? Yo creo que os va a gustar, incluso más. La 97. Amets egiten duen irratia. Bueno, Iñaki, yo quería comenzar este segundo programa con un temazo en el que cumple todos los requisitos de este programa. Sale niños, tiene incluso niños en el título de la canción. Sus derechos están donados a aldeas infantiles. No sé qué más me puedes pedir. Espera, que te veo. Escúchame. Te veo venir, pero no sé si cumple el requisito. No sé si cumple el requisito de ser una canción buena, pero no importa. A ver, te voy a decir tres palabras. José Luis Perales. O sea, ¿de qué me estás hablando? Esto es márchamo de calidad. Que canten los niños. A ver, vamos a escuchar un poquito. Pues de que canten los niños. Que sufren dolor, que canten por esos que no cantarán, porque han apagado su voz. Yo canto para que me dejen vivir, yo canto para que sonría. Bueno, ya está. A ver, Iñaki, ¿qué nos tienes que contar? Sí, yo creo que es suficiente. Mira, voy a cambiar radicalmente de tercio y voy a ir hacia los Faith No More. O sea, nada que ver con José Luis Perales y con su disco Angel Dust del 92, que es un discazo. Y ahí hay un tema que se llama Be Aggressive, donde hay una cheerleader niña, bueno, cheerleader preadolescente, que canta, que dice el Be Aggressive, que parece ser que es un canto que en Estados Unidos se utiliza mucho, pues eso, pues para arengar a sus chicos en los eventos deportivos, pero está mezclado con la... está mezclado con la letra de la canción, que es una letra relacionada con el sadomasoquismo y el sexo oral entre hombres. O sea que ya ves cómo es la cosa. Por cierto, esta canción es la única en la que Mike Patton no escribió ni coescribió del disco. Esta es enteramente del teclista, de Roddy Button. Esos que no cantarán, porque han apagado su voz. We'll be right back. Bueno, pues yo te propongo ahora una canción que fue muy polémica en su momento. Allá por el año 85. Una canción... Por el año... Por el año 85. Ah, te había entendido, o sea, por el año 35. Fue una canción muy polémica allá por el año 1747, pero todavía se conservan grabaciones en peladuras de patata secas. Bueno, ¿de qué nos estás hablando? Fue un poquito antes, hace 34 años en concreto. Se llama Lemon Incest, incesto de limón. Se basa en una complejísima, en un complejísimo juego de palabras entre el inglés y el francés, porque en inglés zest es la peladura del limón. Entonces tú puedes decir lemon zest, que es la peladura del limón, pero ellos, como la cantaban en francés, era lemon incest, porque era... ¿Por qué toda esta jugada del incesto y del limón? Porque esta es una canción del gran Serge Gainsbourg y su hija Charlotte, que por aquella época tenía unos adorables 13 años. Y bueno, pues grabaron este single que generó bastante polémica. Fue todo un éxito en Francia. Lo grabaron tanto, lo sacaron en sus discos tanto Serge como Charlotte. Pero bueno, pues sí que tiene esa connotación o esa jugada, digamos, entre un padre y una hija y el nombre de la canción. En fin, Serge Gainsbourg, de todas formas, ya sabes que ya no venía, puede separarse de la palabra polémica. O sea, ya venía apuntando desde un poquito antes, sí. A ver si os gusta. Lemon Incest. Is this kiss? délicieux enfant, ma chair et mon sang. Oh bébé, mon âme. La zeste de citron. Mira, a mí me gustaría hablar ahora de los Corner Shop, esa banda inglesa compuesta por gente descendientes del Punjab y con gente también propiamente inglesa. Que bueno, pues a ver, siempre ha sido una banda que desde mi punto de vista está minusvalorada. A mí me parece que tiene unos discazos increíbles, que siguen haciendo cosas súper interesantes, aunque es verdad que a veces paran y tal, pero ¿qué decías? No, eso que es que además que tienen un montón de discos, que no es que desaparecieran después de estos discos con los que obtuvieron la fama. No, de hecho, vamos a ver, sí es verdad que a veces se toman su tiempo y de vez en cuando se meten a hacer cosas un poco experimentando y tal, pero hacen cosas súper chulas. Y yo, bueno, quería hablar del disco del 2002, el Hand Cream for a Generation, o sea que sería así como el jabón de manos, ¿no? Para una generación, que es un disco súper chulo. Y en concreto ahí hay una canción que a ver si soy capaz de decir bien el título, que es Staging the Playing of the Raised Platform, donde hay seis chavalitos que cantan súper bien, seis niños y niñas que están acreditados en el disco, y bueno, pues vamos a escucharlo, pues porque se deja oír muy bien y es muy chula. Winds and the two twin twelves, all the goodness that the rest of the world held. Counteraction rock, pip for the core, and to the mud floor it is a heavy metal war. And then they're staging the plaguing of the race platform, staging the plaguing of the race platform, staging the plaguing of the race platform. There'll be no till the morning comes. And the presidents that you are against, and consequence that it may all go wrong. And there'll be brick walls that will leave us for done for. The done dope and the dope, dope Amanda, making the dope, dope and the dope, dope Amanda, making the dope, dope and the dope, dope Amanda, making the dope, dope and the dope, dope Amanda. Many a dance floor, motion level Amanda, the helping hand that can only be yours. Rock on Amanda, raise the million. Sí, pues los Corner Shop, como nos gustan. Pues mira, yo voy a contraatacar también con otro grupo británico. Este sí que desapareció hace bastante tiempo, pero al que le estamos dedicando bastante atención últimamente, que son a los Tok Tok. Oh, cómo, bueno, es que nos encantan. Es que no podemos dejar de escucharlos. Nos quedamos además con el mismo disco del que sacamos una canción el otro día, The Color of Spring, el color de la primavera, del año 86. Y este maravilloso disco contiene una canción en la que participa los niños del coro de la escuela de Miss Speak. Que suena como un poco a personaje de no sé si de Harry Potter o de Mary Poppins, pero bueno, es una señora. Sí, suena un poco a Harry Potter. Sí. Pues no, es una señora real que junto con su marido montó una escuela que es así como artística, digamos, y que tiene así cierta fama y por el que han pasado algunos personajes interesantes de la escena inglesa de los últimos 50 años. Y bueno, pues esta canción también cuenta con la participación del bueno de Steve Winwood al órgano, Hammond. Mito. Ni más ni menos. Y se llama Happiness Is Easy. Marillion, Marillion tiene que aparecer porque ya sabéis que... Marillion. Sí. He oído Marillion. Cada cierto tiempo tienen que aparecer en nuestro programa los Marillion. Creo que nos tendrían que pasar algunos de... algunos de sus beneficios, pues sí. Nos los podrían pasar para hacerles tanta publicidad. Royalties. Bueno, de Marillion hay varias canciones con niños. Estaba pensando, por ejemplo, en el fantástico Miss Play Childhood, como en el último tema, ¿no? En White Feather aparece ahí los críos. Pero nos vamos a ir a un disco de los años 90, al This Strange Engine, de 1997. El disco donde Marillion no sabía muy bien hacia dónde ir, ¿no? Después de que fueron despedidos de la EMI. Y no sabían qué hacer, o sea, no sabían cómo empezar a reorganizar su carrera, si seguir haciendo lo que hacían, si cambiar, en fin. Sacaron este This Strange Engine, que de hecho es un poco strange como el título, que tiene temas muy largos, progresivos, luego tiene como temas así medio poperos. Bueno, es un disco un poco extraño, inconcreto. No diré que es mi disco preferido de los Marillion, pero tienen algunas canciones brutales, ¿no? Y de ahí podemos poner Man of a Thousand Faces, que es una canción muy, muy bonita. Una canción sencilla, como veréis al principio, muy bonita. Que cuenta con un coro de niños que ayuda muchísimo en el final épico, ¿no? El final es ahí súper épico ya, y con la voz de Steve Hogarth, los niños cantando y tal. Los niños que son del Charlton and Newborough School Choir. Ni más ni menos. Faces, a little piece of me in every part I take. I hold the tape for a thousand races, a different point of view in every speech I make. Cut me a piece of my divided soul. Cry me a river, call it rock and roll. Give me an attitude and watch me make it lie. Pass me a microphone, I need to testify. Well, I'll speak to machines. Thank you. Bueno, yo te voy a hacer un programa doble, o sea, no un programa doble porque ya pusimos una canción de Pink Floyd y del Muro en el primer programa y me gustaría poner una canción de Pink Floyd y del Muro en el segundo. En concreto, Goodbye Blue Sky. ¡Oh, qué bonita esa, por favor! ¡Qué preciosidad! No tiene un niño, sí, no tiene un niño cantando, no tiene un niño llorando, pero tiene un niño hablando y diciendo en concreto... Look, mommy, there's an airplane up in the sky. Mira, mamá, hay un avión en el cielo. ¿Qué? ¿A que no sabes quién lo decía en el disco? ¿Quién? Pues el bueno de Harry Waters, el hijo de Roger Waters, que se ha convertido en un teclista de cierta fama y que acompaña a su padre en los conciertos en directo, etcétera. Que bueno, que ya con la tierna edad de 2 o 3 años, pues dio pie a la canción Goodbye Blue Sky. Mummy, there's an airplane up in the sky. Thank you. frightened ones. Did you hear the falling bombs? The flames are all long gone, but the pain lingers on. Goodbye, blue sky. Goodbye, blue sky. Goodbye. Pues yo voy a retrotraeros a unas épocas, a muchos y muchas de vosotros y vosotras ya veréis. Estoy hablando de escuchar el Toy Soldiers de Martika. ¿Quién no habrá visto ese vídeo que nos daban en el 88 en la MTV repetidamente? Martika, que no sé qué fue de ella, la verdad, después de aquello. Pero bueno, en su disco de debut, Martika tuvo este tema que fue, la verdad, que fue súper, súper famoso. Y en él hay un coro que son sus compañeros del programa infantil de la televisión que se llamaba Kids Incorporated. Un programa por el que pasó Martika y por el que pasaron un montón de críos. Bueno, críos que luego algunos se hicieron súper famosos. Porque por ahí pasó, por ejemplo, Jennifer Love Hewitt, que luego pues hizo está haciendo su carrerita en el cine. Oh. Y otra gente así. Es un programa, además, es un programa como de... Había interpretación y también había pues música y actuaciones de los chavales y tal. No, es una cosa un poco... Filosofía. Bueno, filosofía creo que no había, ¿eh? Física cuántica. Desde el 83 hasta el 96 estuvo ese programa en antena. Y bueno, la canción, la verdad que la canción es triste. Está compuesta para un amigo suyo cocainómano. Y va pues un poco eso de cómo la adicción le va destruyendo, cómo ella recuerda las épocas en las que estaba bien y la relación que tenía con él, y luego pues al final se va deteriorando y bueno, pues acaba muriendo, ¿no? Es una historia bastante bastante triste de una canción que ya os digo que a muchas, a la gente que ya esté por los 40 y algo, le va a retrotraer, vamos, a su infancia y a su adolescencia. No sé a qué te refieres. Vamos a escuchar la canción. Emptiness remains. Y bueno, si nos habíamos retrotraído con Martica allá a los años 80, no menos mítico es el We Don't Need Another Hero de Tina Turner, de la banda sonora original de Mad Max 3, aquella, la de Más Allá de la Cúpula del Trueno, por la que le dieron, yo creo que le dieron hasta no sé si un Grammy por esta canción, o sea que además estaba, bueno, la buena Tina... Ah, pensaba que le habían dado tortas hasta... Pero bueno, la buena Tina estaba lanzada, porque en el 84 sacó Private Dancer, que se hizo, vamos, se hizo de oro con aquello. Y después llegó al año siguiente lo de participar en el Widon, o sea, en la peli, en Mad Max Trex, y con esta canción, que por cierto es de Graham Lyle y Terry Britten, que son unos tipos que ya habían hecho canciones Pato Kiski. Pues nada, lo petó. O sea, esta cancioncilla que era como de reivindicando, ¿no? Contra la guerra y contra la violencia y tal. Children say, we don't need. Bueno, pues yo me voy al indie. Te propongo una canción de los Decemberists, esta banda que se hicieron así famosillos a mediados de los 2000. Y que sacaron un disco conceptual allá por el año 2009 que se llama The Hazards of Love, Los Peligros del Amor, que es una, pues es una historia sobre, hombres malos y que asesinan a gente y asesinan a niños y de todo. Y al final del disco hay una canción que se llama The Hazards of Love 3, Los Peligros del Amor 3, Venganza, Revenge, en la que tres niños, Natalie, Clara y Joseph, interpretan los papeles de tres niños, los fantasmas de tres niños asesinados por el malo de esta historia y que salvan a los buenos, digamos, y echan a este malvado de la historia. No sé cómo acaba. The Hazards of Love 3, Revenge. Arañas de Marte. Músicas terrícolas para alienígenas con inquietudes. Escúchanos todos los lunes de 9 a 10 de la noche. En la 97 Irratia. Mira, y si juntas a una niña de 9 o 10 años y con unos padres que escuchan cosas como Wilco, los Black Keys, La Casa Azul... y además tocan en grupos indies y tal y deciden juntarse, pues te sale otro grupo al que he perdido un poco la pista. No sé si porque la niña se está haciendo mayor y ya pasa o qué, pero igual estoy aquí metiendo la pata, pero estoy hablando de Candela y Los Supremos. Candela es la niña y Los Supremos son su padre y su madre, que en el 2012 sacaron el disco Animaladas con canciones sobre animales, pero bueno, de una forma un poco así. De ahí estaba El Desalojo del Piojo, A Butarda, A Bubilla, A Ti Nadie Te Pilla y tal. Y luego sé que en el 2015 sacaron una ya con la cría ya siendo cuasi adolescente o preadolescente, ya con sus movidas, que se llama Hoy Grito Papi, No Me Apagues Esa Luz, ya con historias como más así. Pero bueno, no sé, es un caso de canciones súper chulas, la verdad. Una niña que, por cierto, adora David Bowie. Muy bien. Y que lo pasó fatal cuando en el 2016 murió. A ver, como nosotros. Y bueno, no sé, incluso en el disco este que te digo, en el Hoy, en el que sacaron en 2015, hay versiones, imagínate, además de nuestro querido David Bowie, pues de Silvia Pérez Cruz, de La Buena Vida, de Family, madre de mía. Enrique Morente, o sea, de un ramillete, madre ¿no? Mía. Yo he probado poner A Bubilla, A Ti Nadie Te Pilla, porque me parece una canción súper divertida, que yo canto de vez en cuando. Para tus adentros. Bueno, pues yo creo que ya no tenemos tiempo para más. Creo que hemos hecho recordar cosas, también seguramente alguna cosita que haya pasado desapercibida y bueno, pues ahí con las voces de las niñas y los niños. Un beso, agur. Agur, agur.